el ministro de producción Javier Tizado, vino con 19, digamos, asesores y hicieron una intervención, digamos, en el astillero. Al principio parecía una renuncia del presidente, pero después, digamos, la renuncia ya estaba planificada desde la semana pasada y cayeron con un decreto que ponían a ¿cómo se llama? Cadevila, un ingeniero que viene, digamos, de otros cargos, pero del lado, digamos, del gobierno de la ciudad, de Macri, sí, viene a hacerse cargo del astillero, pero vinieron con el decreto firmado por la gobernadora. Y le pidieron la renuncia y lo echaron a los gerentes, digamos, de carrera que teníamos en el astillero.